El recorte de una revista, un poema, una reflexión profunda, un libro que ayuda a pensar. Todas las palabras están en La Biblioteca, desde la visión del escritor Daniel Panarace. Libros. Vamos a los libros. Hoy tengo un libro marcado, perdí los señaladores, así que... Tendría que tener un libro de meteorología algún día, para unir las pasiones. Tengo en mi oficina. Ay, bueno, pero sí, para comentarlo, digo. Ah, sí, sí, sí, es apasionante eso. Bueno, no, vamos a divagar dos minutos. En realidad, creo que la gente que por ahí ha tenido, que tiene cierta edad, como yo, y que se ha criado en algún ambiente donde vos tenés posibilidad de ver, como dice un redactor nuestro, la bóveda celeste. Los inmigrantes y los nativos, por supuesto, pero los inmigrantes especialmente, que se manejaban con el tema de la quinta, de la cosecha y todo lo demás, sabían muchísimo, era empírico el conocimiento. Claro. Yo en lo personal tuve la suerte de que me lo fueron transmitiendo, cómo observar, cómo el cielo de determinada manera, los pájaros de determinada manera. Hay mitos que son realidades. Son realidades, sí, sí, sí. Va a ser muy, muy antiguo, pero después de una lluvia hacia las 7 de la tarde, 6 y media, escuchar el chingolo, si mañana compone. Y le va a errar muy difícilmente, muy difícilmente. Bueno, tal vez ahora con el cambio climático que el pobre chingolo se desoriente, ¿no? Pero más allá de eso, no. Eso que dicen que si se pone el sol naranja el otro día... Sí, hay viento, claro, eso es viento. Pero bueno, aprendés a mirar el cielo. Y después cuando empezás a tener contacto con algunas variables que son ya más científicas, juntás las dos cosas y generalmente tenés una aproximación. Uno sabe que viene. Yo resongo mucho con mi familia, porque con las cosas, los temporales violentos que hay ahora, yo digo, nadie de ustedes mira el cielo, porque andan en el auto en el medio de las 8 de la noche que ves que se va a desplomar el cielo, y ahora se desploma. Sí, fíjate lo que pasó, ¿no? Uno lo toma un poco distendido ahora, pero pasó. Ayer veía otro informe que me mandaron ahí desde La Plata sinceramente te sigue metiendo miedo, aunque uno lo vivió acá. Lo que pasa es que todavía tenemos el privilegio de poder ver el cielo. Quienes vivimos más como la barriga, uno va a Buenos Aires y apenas mira un cuadradito cuando se detiene y da vuelta la cabeza de todo, porque es todo muy alto. Igual convengamos que el hecho de estar lejos de una ciudad como esta que tiene mucha luz, te permite ver otra cosa, claro. ¿No? Claro. Bueno, hablando de cielo, esto no sé si fueron al cielo, pero esta novela, primero vamos a nombrar a la autora, que se llama Gabriela Margal, con el día final, que yo no había leído nada de ella. En realidad, como siempre, me lo recomendaron y bueno, lo compré y lo leí. Además de escritora, es historiadora, según dice la contratapa, con menciones en la Universidad de Buenos Aires, egresada. Entonces, digamos que esto que vamos a comentar, que se llama Los que esperan la lluvia, es una novela, también andamos con los libros breves como el del otro día, 127 páginas. ¿Cuál es el significado de lo que esperan la lluvia, ¿no? Hablando de clima. En realidad la ambientación está en la Buenos Aires del año 1780, 1800 y monedas. Y básicamente la trama tiene que ver con la presencia de las grandes familias de Buenos Aires, del Buenos Aires de esa época, y la esclavitud. Y esta novela para mí da perfectamente encaja con algunas historias que uno habrá visto y con esas novelas tradicionales que hay de esos enamoramientos entre el esclavo y el ama. En acá no es demasiado original el tema en ese sentido, pero sí está muy interesante los diálogos, porque ella empieza la narración diciendo que en 1782 en Buenos Aires, la hermanita menor, porque habla de las dos fundaciones de Buenos Aires, entonces habla de la segunda Buenos Aires, ¿no? Nació una niña que murió a los 7 días. La niña apenas fue anotada en los registros de la iglesia de San Francisco de la siguiente manera: nació una niña, hija de doña María Adela de la Merced y Martínez, blanca, natural de Buenos Aires, de don Pascual Jacinto Manrique, blanco, natural de la región de Valencia, España. Fíjense el detalle del color. No se anotó su casta como correspondía a cualquier nacido en la ciudad, y no porque el padre Anselmo fuera descuidado, sino porque su profesión le impedía mentir en los libros parroquiales. Nada prohibía, en cambio, realizar ciertas omisiones. La niña nunca tuvo nombre. Cuando nació, no hubo exclamaciones de alegría ni rezos al Señor por su salud y la de su madre. Hubo un silencio parecido al que continúa el relámpago, el silencio que espera el trueno. Después de muchas horas de dolor y de sangre, doña Adela parió una niña que revelaba el pecado de su madre y su vergüenza, la sangre de un mulato. Nadie de la familia se preocupó por la niña, nadie la quiso, nadie rezó por ella, nadie lloró cuando el cajoncito fue enterrado, ni nadie se alegró porque Dios le había dado alitas para volar hasta su presencia. El Señor no le daba alas de ángel a una mulatita cuarterona. Convengamos que a mí me estas cosas, a uno que lee y que tiene sensibilidad, le pegan, porque es parte de la historia que siempre nos debemos y que se va aclarando de a poco y que va apareciendo. Si bien está hecha con la ficción, a este nacimiento después aparece una nenita, una niñita que se llama Clara, que es el personaje de la historia. A Clara un día el padre viene y le dice: mirá, Clara, te compré un negrito. Y le trajo un negrito, ¿sí? El negrito era para los quehaceres, para el acompañante de la chica, de la chiquita, pero tienen prácticamente la misma edad. Entonces, la trama sigue desarrollándose en cuál era el destino también de las mujeres de esa época. Había amores clandestinos, había amores por conveniencia, había destinos de religiosa. Esta chica estaba destinada, una tenía que ir al convento, la otra había sido mulata. Digamos que la historia se tapó, pero pusieron todo el énfasis en esta, sin saber que el negrito que la cuidaba tenía una condición de inteligencia que le permitió relacionarse con un negro que tallaba, que venía de Córdoba de vez en cuando a vender sus trabajos en la Buenos Aires de esa época, y a quien, de observarlo y de tenerlo medio de ayudante en un tallercito que tenía en ese Buenos Aires de entonces, este negrito aprende, y eso le da después todo un desarrollo posterior. ¿Qué pasa en el medio? ¿Por qué el título? Primero porque es un libro que también muestra los... A mí me gustan los libros que a veces te hacen imaginar los aromas. Acá hay mucho de aroma, mucho de comida, y sobre todo el aroma a azar. Era tan famosa la casa donde estos dos chicos se criaron que los azares se venían y se cortaban para los casamientos de las buenas familias de Buenos Aires. Era tanto que los limoneros daban ese perfume tan particular que se usaba en las coronitas de novia de esa época. El chico, convengamos que se llamaba Santiago, y la lluvia tiene que ver. Por supuesto que él de la casa tenía un cuartito detrás de la última casa, de la última habitación. Pero bueno, en algún momento, en medio de la lluvia, en plena adolescencia o un poquito más, se produce lo que se tenía que producir, que es el encuentro, porque entre los dos hay un flechazo que está muy descrito. Es decir, no soy el mejor para comentar de novela romántica, pero quiero decir que el romance está plasmado, y ese romance está trabado por la sociedad, porque no, si lo blanqueaban a él, casi era la pena de muerte, porque ella estaba destinada a ser monja. ¿Qué cosas va mostrando? Las frases de vez en cuando que yo he anotado, dice la idea, esto que hablaba del tallado, ¿no? El tallado de la madera, el tallado de la figura, tenía una condición para el arte. Dice, la idea había aparecido algunos años atrás de la mano de su inicio como aprendiz de Pancho. Pancho era el tallador de Córdoba. Quizás lo había hecho desde el mismo inicio, quizás antes, desde que don Pascual le había puesto las manos sobre los hombres y lo había separado de su madre. Porque acá está el detalle. Al chiquito este no le preguntaron si se quería quedar. A la madre la mandaron a Tucumán y a él lo dejaron en esta casa. Sin siquiera avisarle que no iba a volver a verse. Un niño negro no era un niño, era un criado que cebaba el mate. Nadie le había preguntado si quería separarse de su madre y después se preguntaban por qué algunos esclavos se ponían violentos. Está, insisto... ¿Me recuerda un poco la historia de Sarité? Sí. Si bien se da en Haití, en bueno, otra... Sarité con otro perfil que la pone en el... en un lugar y en un momento del primer levantamiento histórico uh-huh. que hay en América. Uh-huh. Pero sí, obviamente, lo que pasa es que acá se da al revés. El esclavo es este el que le había regalado el padre y ella se enamora perdidamente. Y ella era excepcionalmente blanca, rubia, era descollaba en los salones de Buenos Aires, se destacaba. Que marca una sociedad tremenda, porque no solo el esclavo por la condición de negro, y la mujer... por ser mujer, porque ya le habían impuesto hasta qué tenía que ser, o sea que sí. Tendría alguna cosa más acomodada, pero el destino se los marca de antes. Hay una hermana que viene compitiendo con ella, pero no era tan bonita, a quien le tenían un candidato ya. El candidato que venía no era para esta chica, ni siquiera el negro por supuesto que no tenía posibilidades. De nada. Pero lo que sí plantea, en esos encuentros aparece un don Manuel. Ese don Manuel no sé exactamente si es Belgrano, porque no lo nombra con apellido. Pero la verdad que los libros tienen todos, para mi gusto, en algún momento tienen la frase, el lugar, la cosa distinta que te lo marca y te dice, de este libro me quedó esto. Sí. Es curioso, porque la novela, bueno, tiene este desarrollo, no voy a contar el final, pero las palabras finales de la autora son las que me interesaron y mucho. Porque al ser historiadora, y comparto mucho de esto, la verdad que comparto mucho de esto. Dice, recuerdo que en mis años de escuela secundaria vi una vez un acto de la primaria. Probablemente fuese el 25 de mayo. Estaban los nenes vestidos con galera y camisas con volado. Estaban las damas antiguas con peinetones y mantillas. Yo este acto lo he visto y me ha tocado estar. Y claro, estaban los negritos. El simple uso de la palabra negrito ya era enervante. Una palabra llena de un paternalismo oprobioso. Comparto. Entonces, recuerdo que había una infaltable nena que vendía empanadas. Yo no sé si vendían empanadas en esa época, sinceramente, pero te enchufaban el acto de la empanada, empanadas calientes y toda esa historia, la cara pintada con corcho quemado. Sí. Pero en realidad, detrás de la inocencia de eso, que aprendimos y que me tocó, nadie nos contó la verdadera esclavitud. No estaban felices los negritos, eso. ¿Sí? Entonces, en uno de los actos que a ella le enervó más, a la autora real, dice, el destampado del pañuelo era de barras rojas y blancas, y con estrellas blancas sobre un fondo azul oscuro. Hay una bandera que claro. Conocen. Aún hoy me pregunto si fue un tonto descuido, la más insolente ignorancia, o el fruto de una inteligencia que apreciaba la ironía y el metalenguaje. Es decir, el acto este existió. Y acá está el otro dato importante. Nosotros hablamos del bicentenario de la Asamblea de 1813. Pero la Asamblea de 1813, repito palabras del libro, no resuelve el problema de la esclavitud. En realidad la libertad de viviente es una mentira por la mitad. Recién, más o menos en 1860, en Buenos Aires, cuando Buenos Aires acepta la Constitución de 53, ahí se produce la verdadera libertad de los esclavos, pero tuvieron que pasar del 1813 a 1860. Sí. Dice, la historia argentina ha inventado una pequeña tramoya, la libertad de vientres de la Asamblea de 1813. Lo dice una historiadora. Y este es el tema más jugoso que obviamente trae polémica o traerá polémica que a mí me impactó. Pensaba hoy una y otra vez en un dato que aprendí en el primer año de mis estudios de la Universidad de Buenos Aires. El padre de Manuel Belgrano, Domingo Belgrano Pérez, había sido un notable contrabandista de esclavos en el Río de la Plata. Repito, palabras del libro. Pensaba también cuando se habla de libertad y de igualdad, cuando se evoca la Revolución de Mayo, y no se recuerda que muchos esclavos permanecieron como tales. La libertad de 1810 no fue para todos. Me preguntaba qué clase de libertad es esa que solo incumbe a algunos. También se decía, para mitigar el hecho de la esclavitud en el Río de la Plata, que los esclavos habían sido bien tratados por sus amos. Buen trato o no, eran esclavos. Bueno, sintéticamente, le pegamos una repasada al libro, da para leerlo. Yo insisto, no recomiendo, pero los que esperan la lluvia tiene una connotación. Bueno, yo siempre digo acá, fuera de micrófono, a mí la lluvia sí me inspira. Bueno, acá los muchachos en realidad tenían una inspiración doble con la lluvia. Claro. Por ahí es un libro que para un día o un par de días lluviosos, si toca en fin de semana, está fantástico leerlo, ¿eh? Muy cortito. Sí. Y además hay una cosa, como durante la escritura de Lo que no se nombra, hubo palabras rondándome en los oídos todo el tiempo. Las estrofas que acompañan este librito son de la canción Paloma de Andrés Calamaro. En el comienzo del libro dice: puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío, para mirarlo y mirarlo. Quizás haya sido la estrofa que inspiró el personaje de Clara. Clara es la blanca de esta novela. Así que bueno, repetimos. Editorial Vestales, Los que esperan la lluvia, Gabriela Margal. Un libro con algún grado de polémica por la historia que nos enseñaron, pero en definitiva intenso en las 120 páginas de la novela. Y sobre todo, donde dos personas que tienen todo por delante, y pero sobre todo la pasión, la tienen escondida por una real, por una realidad social, que te diría que, a pesar de que hemos mejorado mucho, en algunos círculos todavía algunas de estas cosas quedan, ¿eh? Sino que sí. De hecho, estaba pensando, ¿no?, en ese poder que tiene la pasión, que evidentemente no distingue clases sociales, normas morales, ni culturales, ni de las otras siquiera. Por supuesto, por eso digo que el tema no deja de ser actual. Y ayornado las situaciones que persisten, ¿no? Y alguna vez alguien le dice a la nena que le conviene más a ese señor que... ¿Alguna vez? Sí, que no, ¿eh? Y no ese que es locutor. ¿Con qué la va a alimentar? Claro. Con su auspicio, dijo. Bueno, ahí me... Mirá, entre los papeles... Siempre ando con papeles. No me pregunten de dónde apareció un recorte del año 2001 de un diario de Puan. Pero está. Y le voy a pedir a Sandra que lo lea, porque en realidad yo digo que este poema no es de Neruda, pero me gustó igual. Bien. Anduve por ahí con las páginas esas que buscan ustedes y la verdad, ninguno me aclaró que es de Neruda. La manera de escribir no es de Neruda. Bueno, tal vez con la firma de Pablo Neruda, digo, le dieron mayor difusión, ¿no? Puede ser. Nunca te quejes de nadie ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte. Enfréntala con valor y acéptala. De una manera u otra es el resultado de tus actos y prueba que tú siempre has de ganar. No te amargues de tu propio fracaso ni se lo cargues a otro. Acéptate ahora, o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo, y tus problemas, sin eliminarlos, morirán. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte, y dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tú mismo eres tu destino. Levántate y mira al sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Ahora despiértate, lucha, camina, decídete y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. Se llama No culpes a nadie y la firma aunque con algún signo de pregunta, supuestamente figura como Pablo Neruda. Digo, no soy un especialista, pero por lo que busqué también hay muchos como yo en páginas que dudan, es cierto. No es el estilo de Neruda. No, yo nunca leí nada de Neruda así. He leído mucho y creo que tengo las obras completas aparte, pero bueno, no importa, me gustó porque además ambientado, fíjate que vos miraste la ficha hoy antes de salir al aire, 2001. ¿Qué mensaje para la Argentina del 2001? Sin duda. Bueno, sin duda para rematar la música mientras viene Paula y nos cuenta qué va a ser, de un DVD que se llama Blanco y Negro, justamente hablando de negro, Bebo Valdés, fallecido hace poco, que tenía esa cosa de negritud porque sus rasgos eran así, cubano, una joya de la música para mí. Y Diego El Cigala, uno de los temas, un tema, bueno, la gente de mi edad, un poco más para allá, se va a acordar, la autora Consuelo Velázquez, Amar y Vivir, y el señor operador dará sí, cuenta. Me parece que es una joyita de esas que andan dando vuelta, hay que escucharla. ¿Por qué no han de saber que yo te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si funde tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después no pueden llorar un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía, de vida solamente una vez. Hay que aprender a querer y a reír, hay que saber que la vida sale y no vea, llorando primero, no puedo arrepentirme después de lo que pudo haber si no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Que tener para escuchar al Cigala, sí. Pero sin dudas es un lujo, Bebo y Cigala de Consuelo Velázquez, Amar y Vivir. Sí, en este está Nieblas del Riachuelo, que es todavía mejor, pero como lo hemos pasado muchas veces, quería pasar algo que no estaba. Sí, sinceramente es un tono de voz muy particular, pero bueno, uno que te anda con los oídos abiertos, escuchando todo lo que puede, a mí me fascinó, aparte la dupla que hicieron, ¿no?